para ir calentando un poquito. Pero sí, de todas maneras. Yo sí me encontré con la sorpresa de que me encanta que me vean. Creo que no encontré tus ojos cuando estaba con otras chicas, porque si no te hubiera mirado a los ojos. Y creo que no encontré tus ojos cuando estaba con otras chicas, porque si no te hubiera mirado a los ojos. Aunque a mí también me gusta que me hables, ¿no? Por eso prefiero que me mandes audios. The constant dedication, keeping the water in power. And there ain't no money left. Oh, why can't I catch my breath? I'm gonna win myself to death. Y me cuentes, por ejemplo, qué cosas te gustaron de mí. ¿Qué cosas te gustaron de mí? De mí. Para ir calentando un poquito. Calentando un poquito. Y de verdad son muy excitantes, como tú dices. Especialmente cuando me hablabas al oído, ¿no? Me pedías cosas. Me gustaba muchísimo. Y de todas maneras me acuerdo de todos los gestos que hacías y los sonidos que me hacías al oído. Ahorita me estoy poniendo bien loco. Volverá a verte muy pronto. En serio me gustaría.